Es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este miércoles 4 de marzo para conversar acerca de estos conceptos sabios del Salomón. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a hablar hoy día un poquito acerca del amigo como enemigo. Una vez escuché una frase que decía: con estos amigos no necesito enemigos. Así que encaja con lo que estábamos diciendo. Pero ayer habíamos dejado un poquito este concepto de Proverbios también, que dice: instruye al niño en su camino, sí, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Uh-huh. Ahora, el concepto que aparece allí, fíjate, en relación a esta actividad que uno debería desarrollar, cuando dice instruye al niño en su camino, es referido a los gustos y aptitudes que tiene el niño, no a los que yo pienso que tiene y los que yo quiero ser. Entonces se han encontrado, según algunos estudios, que los padres están tan preocupados, por ejemplo, sin desmerecer las profesiones, ¿no es cierto? Quizás no las nombre, pero yo quiero que tú seas tal cosa, pero al niño le gusta otra actividad. Lo ve quizás en manual, pero quiere llevarlo al ámbito científico. Dice, apoyemos al niño, ¿no es cierto? Vamos a instruirlo para que él sea lo que realmente tiene como meta, como gustos, como aspiraciones, como deseo de ser en la vida. Quizá un concepto para que usted lo vea y lo analice en relación a lo que estamos hablando. Quizá nosotros ponemos una máscara porque queremos que nuestro hijo sea lo que realmente nunca va a llegar a ser. Ahora, ¿qué es lo que es el amigo y el enemigo? Fíjate ahí, creo que tenemos un ejemplo aquí en Proverbios 27, 5 y 6, lo que realmente quiere decirnos: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. A veces el amigo pareciera ser enemigo. ¿Por qué? Porque el amigo, cuando es un amigo de verdad, piensa en uno, en corregirlo. ¿Ah? El amigo no va a mirar que tú te puedes enojar. El amigo te va a decir lo que realmente necesitas escuchar, no lo que tú quieres escuchar. Y ahí hay una diferencia. El enemigo no. El enemigo puede que se manifieste un poco más cariñoso y puede que te golpee la espalda y te diga: mira, lo estás haciendo muy bien, siendo que tú vas directo al despeñadero. ¿Ah? Entonces, claro, si vemos las dos caras de la moneda, el amigo te dice: no, esto está mal, y tú te enojas. Te enojas porque te está diciendo algo que tú no quieres escuchar. Sin embargo, el enemigo te dice: estás muy bien, mira, qué bien, me gusta cómo lo haces, qué sé yo. Y te dice palabras agradables, lo que tú quieres escuchar realmente. Pero ahí tenemos la diferencia, la gran diferencia, el amigo como enemigo y este enemigo que pareciera ser amigo. Claro, el concepto es clarísimo, porque tú esperas que realmente el amigo te dé buenas noticias, pero imagínate un amigo que, como tú dices, te mire y te diga sí, cuando en realidad tendría que haberte dicho no. Se va a transformar en un enemigo, y perder un amigo duele, pero a veces no sucede. Uno espera que el enemigo en realidad lo haga así, le dé palmaditas, como dices tú, y no lo oriente derechamente. Mira, creo que un ejemplo interesante es el que nosotros vemos, por ejemplo, en el político. El político te va a decir puras cosas bonitas y te va a hablar de lo mejor. El que vende te dice: esta materia, esto es lo mejor que ha salido. Mentira, lo que quiere es vender solamente. Y tú compras pensando que esa persona te hizo un bien, cuando fue todo lo contrario. Aquel hombre de mundo, aquel que quiere seducir a las mujeres, ¿qué es lo que le va a decir? Le va a decir puras cosas hermosas, pero la pretensión de él es algo que ella a lo mejor no se alcanza a dar cuenta. Por eso, depende de la persona cómo va a actuar, y a veces nosotros nos dejamos engañar porque, como te decía anteriormente, hay cosas que nos gusta escuchar, pero no pensamos en que aquella persona que me está lisonjeando, me está diciendo que todo estoy muy bien, adulando, esa persona no quiere mi bien, sino aquel que realmente me dice. Como padre, muchas veces nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos cosas desagradables. ¿Ah? desagradables porque no son lo que ellos quieren escuchar. Mira, tú no hiciste bien, aquí tú te equivocaste, aquí tú vas por mal camino, tienes que enmendar, tienes que cambiar. No es lo que se desea escuchar, pero nosotros deseamos lo mejor para ellos, por eso que se lo decimos, para que ellos puedan enmendar el curso mientras se pueda. Hay un proverbio que empieza a dar más en el clavo en este sentido, y es proverbio 27:17, dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Me quedó grande la palabra, por eso tuve que investigarla, porque el aguza, ¿no es cierto? Uno se a veces puede entender así rápidamente, pero describirla cuesta un poquito, ¿no es cierto? Claro. Pero para el concepto bíblico hay varias interpretaciones en relación a este verbo aguzar. A propósito, todos estos verbos tienen forma de conjugarse. Sí. Interesante. Bueno, pero es otra cosa. Algunos piensan que significa hacer enojar al amigo. Ajá. Es como enfrentarlo, como sacarle las cosas. Claro, porque como si nosotros vemos, en la primera parte dice hierro con hierro se aguza, hierro con hierro se afila. ¿Ah? Pero no podemos aplicar eso mismo, que así el hombre aguza el rostro de su amigo, así el hombre afila el rostro de su amigo, ya no, claro. no tendría un significado muy... Pero la mayoría de los intérpretes sí. Va por la línea de que es una forma positiva de ayuda, ¿no es cierto?, que alimenta la sabiduría y la iniciativa del amigo. Es como decirlo, y quizás tomando la misma idea quizás de una hacha, que sí. Tú la afilas, o un serrucho que se afila, no es para que haga daño, sino para lo que sirve, sea más beneficioso. Cumple el efecto para la cual fue hecho el elemento. Entonces lo prepara para que sea más sabio, que tenga más iniciativa, para que pueda tener la competencia que necesita, ¿no es cierto? Y al final lograr lo que se quiere, porque es como algo tan simple como uno dice de improviso: mira, vas por un mal camino, yo creo que no te va a resultar esto, yo creo que lo debes hacer de esta otra manera. Entonces ahora sí, esto está como sacándole la punta a un lápiz, ¿no es cierto?, usando un lápiz. ¿Para qué? Para que sirva efectivamente para escribir el lápiz. Bueno, podemos decir que la amistad probada por una verdadera confrontación mejorará no solo la calidad de la amistad, sino también estimulará y fortalecerá ambas personas que están en ese momento en problemas, porque el problema puede surgir precisamente por eso, porque el amigo le dijo: mira, tú estás mal en esto, tú tienes que cambiar. Entonces, si el otro desea seguir por la misma senda, lógicamente que no le va a gustar lo que le está diciendo. ¿Te imaginas un amigo que le diga a otro: mira, sigue bebiendo, estás bien? Eso te hace hombre. Claro, entonces tienes que continuar bebiendo. No, el amigo, cuando es un amigo de verdad, le va a decir: eso está mal, eso es una irresponsabilidad, mira, tú te estás bebiendo el alimento de tus hijos, y le dirá cosas que no quiere escuchar. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, su atención, los esperamos mañana. Bendiciones. ¿Ha sido reprendido alguna vez por algo que podría haberle realmente dañado? ¿Y si no hubiera sido advertido acerca de ello? Recordando esto, si necesita hacer lo mismo a otra persona, ¿cómo puede hacerlo de una manera redentora en vez de parecer crítico y enjuiciador? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.